Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todas las tardes a las 6 en una mínima isla de cemento situada en la esquina de Periférico y Palmas, más o menos cerca de mi casa. Un muchacho de unos 15 años que ha pasado el día limpiando parabrisas junto con una pandilla de compinches y limosneros, se quita la playera sucia y los pantalones, saca de una mínima mochila tan mugrosa como él, un pantalón más decentito y una camisa dos que tres limpia, se da una peinadita con un enorme peine rojo, que lleva también en la mochila, guarda en ella su tambache de monedas, se la cruza la espalda y se va caminando a contraflujo del periférico rumbo al toreo. Todas las tardes a las 6. Ha dicho en su casa que va a la escuela y en realidad se va de pinta, se transforma para visitar a la novia, modifica su... no sé. Lo que sí sé es que me da la oportunidad de usar uno de los bienes nacido de los males que una ciudad tan grande y una situación tan compleja como la que vivimos nos ofrece, el tiempo. Nos falta tiempo, dicen algunos. Pero yo pienso, quizá para consolarme, que es al contrario. Tiempo es lo que nos sobra. Tiempo en los embotellamientos, tiempo en las colas, tiempo en las antesalas, tiempo para esperar al plomero que viene a arreglar la regadera. Tiempo para dar tiempo al tiempo, tiempo para ver pasar al tiempo y tiempo para perder el tiempo imaginando historias o simplemente viendo cómo la vida va. ¿A usted no le pasa? Hace unos días, mientras dejaba correr el tiempo hasta que me tocara el turno de recoger mi licencia de manejo, ficha 378, me fijé en un hombre que estaba de espaldas a mí en la casa de empeño situada al otro lado del pasillo. Estaba recargado en la ventanilla. No vi lo que empeñaba, dialogaba con el valuador. Era fácil suponer que pedía un poco más por la prenda que no alcancé a ver y que el valuador le explicaba por qué no podía dárselo. Dos mesas más allá de la mía, dos niños, uno de unos 10, el otro de 8 años de edad, evidentemente hermanos, vestidos de uniforme, esperaban al hombre, su padre. ¿Cómo sé que eran sus hijos? Por la forma como lo miraban primero, y luego porque era evidente que los tres habían ido el día anterior a la misma peluquería. Cuando el hombre llegó a la mesa, los niños se levantaron y fueron tras él a una cabina donde preparan y despachan alimentos rápidos. Para cuando volvieron con refrescos y una pizza enorme, ya los esperaba en la mesa una mujer que tenía de la mano a una niñita como de unos 3 años y echaba miradas constantes a un carrito de bebé que había estacionado a su lado. La madre cortó la pizza con las manos y repartió triángulos a sus hijos y un pedacito a la nena antes de llevarse ella misma un trozo a la boca. Ofreció un gran pedazo al hombre, que lo rechazó con un ademán. Poco después, el hombre se levantó de la mesa y vino hacia mí. ¿Me da la hora, por favor?, me preguntó. Supe entonces lo que había empeñado. Las 5:15, le dije. Me dio las gracias. Enseguida caminamos casi juntos rumbo a la oficina de la tesorería para ir por nuestras licencias. Y él se formó inmediatamente atrás de mí. Tenía la ficha 379. Y ahora, además de la ficha, tenía también mucho tiempo, mucho, para pensar lo que haría al día siguiente. Cada vez en México nos sobra más tiempo, les decía. Hoy puede ser un gran día y mañana también.